¿10 millones de millonarios en los próximos 10 años? ¿Cómo es posible eso? Esperamos 10 millones de millonarios y tal vez deberíamos poner esto en perspectiva. En 1991, cuando nuestro país tenía 215 años de edad, había 3.6 millones de millonarios, o sea, 3.600.000 millonarios en 1991. Durante la siguiente década, hasta el 2001, esa cifra se duplicó. Al mirar hacia el futuro durante los próximos 10 años, puedo ver claramente que, no como en los años 90, no solo vamos a duplicar el número de millonarios, vamos a sobrepasar el doble. Vamos a llevar el número de millonarios de 8.5 millones de hoy a 18.5 millones, o sea, 10 millones de nuevos millonarios, hogares en los Estados Unidos que ganarán un monto de más de $1 millón en la próxima década.